larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. A contraluz del despertar democrático de 1983, cuando el fin de la noche genocida y el levantamiento definitivo de la censura alumbraron una nueva camada de rock argentino, más desinhibida y festiva, el circuito under porteño comenzó a mostrar los primeros reflejos del dark criollo. El impacto de los discos de Joy Division y The Cure, sobre todo, empezaron a hacerse ver en propuestas estéticas alejadas del vitoreo masivo al que invitaban las figuras de aquel momento, como Charly García, Los Abuelos de la Nada o Miguel Mateos y Sass. Subterráneamente, el dark fue emergiendo a través de tres grandes cabezas: Fricción, la banda de Richard Coleman; El Corte, de Javier Calamaro; y un extraño grupo proveniente de la ciudad bonaerense de Trenquelauquen, llamado La Sobrecarga. La banda había comenzado sus actividades a fines de los 70 en aquella ciudad, cerca del límite con La Pampa, pero fue en la ciudad de Buenos Aires, con la incorporación del percusionista Pablo Palesa y el guitarrista Horacio Gamexane Villafañe, que se estableció definitivamente dentro de la vanguardia del movimiento rockero en Argentina. No fue hasta 1986 que el grupo editaría su primer álbum, Sentidos Congelados, y 2 años más tarde el segundo y último trabajo de su etapa clásica, el cual ocupará nuestro programa de hoy. Presentamos hoy en larga duración Mentirse y Creerse, de La Sobrecarga. 日が出る頃はどこでも casa. Larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. Cabeza rota, el destino es terrible. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Como ocurriera con otras bandas de la época, como Sumo, Virus, Don Cornelio o Soda Stereo, la sobrecarga trajinó varios años en el semillero abierto tras la represión militar. Con la apertura democrática, lo que durante los últimos años de dictadura era clandestino, pudo salir a flote y liberar la expresión artística de decenas de bandas nuevas con ganas de recuperar el tiempo perdido. Es en ese contexto que el guitarrista y vocalista César Dominici, el bajista Guillermo Robles y el baterista Gustavo Collado llegan a Buenos Aires desde Trenquelauquen, donde compartían Igoario, una banda de rock psicodélico con elementos sinfónicos, antes de formar La Sobrecarga, un proyecto diametralmente diferente. Una vez llegado a la capital, en 1983, el trío incorporará a Horacio Gamexane Villafañe en guitarra y a Pablo Palesa en percusión, dos músicos que le darán la fisonomía definitiva a La Sobrecarga. En especial Villafañe, un excombatiente de Malvinas, que además era un guitarrista con cierto rodaje con Los Laxantes, una banda punk que había fundado en 1979 y disuelto en 1982, cuando comenzaría otro proyecto llamado Todos Tus Muertos. Paralelamente en La Sobrecarga, Gamexane tendría la oportunidad de volcar su admiración por el punk inglés, pero sobre todo su fanatismo por el post-punk de Wire. Continuamos escuchando Mentirse y Creerse de La Sobrecarga. Piensa, piensa. Piensa por ti mismo, piensa por ti mismo. Pantalla en blanco, algo que no conoces, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Como si me tropas, Larga duración. La discoteca de Radionauta. Donde los discos se escuchan de principio a fin. Bueno. verdaderamente necesario para el cuerpo planetario. Thank you. larga duración, la discoteca de Radionauta. Después del obligado trayecto por el under porteño, donde se hizo de una buena reputación a la par de bandas similares en estilo, como Fricción y El Corte, La Sobrecarga logró firmar un contrato discográfico con la CBS en 1985. El acuerdo le posibilitó a la banda entrar inmediatamente a grabar el que sería su primer disco, Sentimientos Congelados, que se editará en 1986 y obtendrá un reconocimiento inmediato, no solo de los seguidores del grupo y el público rockero, sino también de una nueva serie de oyentes que lo conoció gracias a hits como Conexión París y Shock Eléctrico. El contrato con la CBS les permitió acceder a escenarios más grandes, como el del Chateau Rock, donde compartieron escena con Hit, Sumo y Virus, entre otros. Para 1987, el grupo debía grabar un nuevo álbum, por lo que se puso a trabajar en nuevas canciones, algo más experimentales, pero igualmente potentes. Para este trabajo, el grupo incorporará al tecladista Daniel Melero, que por entonces se destacaba con Los Encargados, y tendrá como invitados al saxofonista Flavio La Forma y a la corista japonesa Mitsuko, protagonista del desconcertante inicio del disco. Continuamos escuchando Mentirse y Creerse, de La Sobrecarga. Pretende por esta vía imponer al poder constitucional una legislación que consagre la impunidad de quienes se hayan condenados o procesados en conexión con violaciones de derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura. No podemos.

Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. Cuando quedan suspendidas. Es un perro. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. El segundo disco de La Sobrecarga fue editado en 1987 por la compañía CBS y lo afirmó en la cima del Dark Criollo. Ese mismo año, en marzo, el grupo actuó como telonero de The Cure en la cancha de Ferro, en una noche que sería recordada por muchos años, no solo por la llegada de los ingleses al país en el tope de su popularidad, sino por los graves incidentes ocurridos en el estadio. Mentirse y creerse fue muy bien recibido por el público y la prensa, aunque no contenía los éxitos radiables de Sentimientos Congelados. Por el contrario, el segundo álbum indagaba más en la oscuridad, sobre todo a través de las letras, muchas de ellas desesperanzadas y pesimistas, como Condenado, una canción donde La Sobrecarga incluye la voz del presidente Alfonsín anunciando las leyes de obediencia debida y punto final. A pesar de que el horizonte creativo del grupo estaba lejos de achicarse, la banda se disolvió en 1988. Dominici iniciará una carrera solista, mientras que Guillermo Robles se unirá a Las Pelotas, Gustavo Collado será el primer baterista de Divididos y Gamexane Villafañe se inclinará por completo a su trabajo con Todos Tus Muertos. Sobrecarga, ya sin el artículo, regresará esporádicamente a mediados de los 90 y en el siglo XXI, con Dominici y otros integrantes, hasta 2013, cuando publicará un disco llamado Cenizas del Pasado. Nosotros nos quedaremos con aquella versión clásica de La Sobrecarga y despediremos nuestro programa de hoy con el grupo actuando en vivo. Presentamos hoy en larga duración Mentirse y Creerse de La Sobrecarga.

larga duración. La discoteca de Radionauta.